Volvemos con más Radio del Futuro. Pasaron 22 minutos de esta medianoche y ya ha superado los temblores y tropiezos de los comienzos. Ya estamos de plenos metidos en este programa. Estamos en casa. Estamos en casa. Esta radio en realidad para mí es mi casa desde hace mucho tiempo y me pone muy contento estar acá. Así que me permito este pequeño paréntesis sentimental. Y ya nos metemos de lleno en lo que va a ser el primer tema de hoy. Siguen las repercusiones del discurso de casi 4 horas que dio Cristina el viernes. Se ha hablado muchísimo, sobre todo de lo que fue la segunda parte del discurso. También la primera tuvo más críticas, lo que tuvo que ver con un repaso del pasado. La segunda tuvo que ver con las propuestas con respecto a la reforma del Poder Judicial. Tuvo que ver con lo que fue la defensa del memorando con Irán, con Amia. Tuvo que ver con lo que fue el tema de los buitres, que acá él conoce mejor que yo, mi compañero Nicolás Fulfaro. Impacto político y económico, ¿no? Impacto político y económico. Tuvo también un par de cositas más que pasaron quizás más desapercibidas, mensajitos ocultos, que si tenemos tiempo hoy vamos a desarrollar un poco más. Pero justamente para hablar, para hacer un análisis más concreto de lo que fue el discurso, vamos a hablar con alguien que sabe hacer análisis concretos un poco mejor que nosotros. Estamos hablando del señor Abelardo Vitale, alias Mendieta, lo conocerán así en las redes sociales. Un gran amigo y una de estas figuras de las que hablábamos que va a estar en el programa recurrentemente para darnos una mano para entender lo que está pasando y lo que va a pasar aquí en la Argentina. ¿Cómo andás, querido? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches, felicitaciones. Muchísimas gracias a ti por estar formando parte de esto. Bueno, el tema de la semana va a ser sin duda el discurso de Cristina. Se va a seguir discutiendo no solo mañana, sino probablemente varios días más, y más a medida que se vayan conociendo los pormenores y la letra chica de los distintos anuncios que hizo. Pero bueno, antes de entrar en el detalle y en el menudeo, estaría bueno hacer ya con 2 días encima y menos en caliente un análisis más general de qué fue de cómo fue el discurso, de qué fue lo que dijo, qué fue lo que no dijo, y también compararlo un poco con otros discursos de apertura. Es el sexto que hizo ella y eso sirve también. Bueno, es interesante lo que vos planteás con respecto a analizarlo pasado un par de días. En el momento a mí me quedó una impresión diferente a la que se fue asentando con el correr de las horas. En primer lugar, lo que queda claro luego de escuchar la apertura de la presidenta y otras aperturas que tuvimos oportunidad, la de Scioli en Provincia de Buenos Aires o la de Mauricio Macri en la legislatura porteña, es que Cristina está a años luz en términos de oradora, no solamente retóricamente hablando, sino también a la hora de fundar con contenidos. Está muy lejos de todo el resto de la dirigencia política, tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Cuál es la complejidad? Que en realidad cuando estás muy lejos del resto, únicamente vale compararte con vos mismo, lo cual es muy difícil, siempre estar a la altura de uno mismo. Y en este sentido, yo creo que el discurso, por supuesto que tuvo partes inmensamente valiosas, pero a mi modo de ver no fue lo suficientemente potente como en otros años. Creo que en esta oportunidad la presidenta no tocó algunos temas que a mi modo de ver son muy importantes para las mayorías populares. Por ejemplo, el tema de en realidad el lugar común después del discurso del viernes, perdón que te interrumpa, era decir, no hablo de inflación y no hablo de inseguridad. Bueno, de inseguridad yo creo que sí habló. De inseguridad sí habló. Sí habló, y de inflación no habló quizá lo que a mí me hubiera gustado escuchar, pero también es importante en este punto remarcar que, como en tantos otros temas, muchas veces este gobierno no habla pero hace. Después podremos discutir si lo que hace está bien o mal, pero evidentemente han empezado a tomar medidas para intentar combatir el aumento de precios, el acuerdo de precios, bueno, una serie de cuestiones que Nicolás seguramente podrá explicar mucho mejor que yo. De cualquier modo, a veces ciertos lugares comunes no dejan de ser verdaderos. Es cierto. Y efectivamente, me da la impresión que los temas que hoy están en la agenda pública y de los cuales Cristina dio cuenta, el tema de los fondos buitres, como dijiste, el tema de la AMIA, de la investigación de la AMIA, etcétera, etcétera, ella los abordó. pero me da la impresión, como decía recién, que los temas que hoy están en la agenda pública no tienen una conexión directa con los intereses populares. No quiere decir, por ejemplo, que estos anuncios que ella planteó de democratización de la justicia, de nuevos formatos, en relación a ese tema, no influyan en los sectores populares. Por supuesto que sí, tener una justicia no solamente independiente, sino renovada, democrática, etcétera, etcétera, es un beneficio institucional muy importante para estos sectores populares. Ahora bien, ¿quiere decir que los sectores populares lo sienten así? Yo creo que no. No están, sus preocupaciones inmediatas. ¿Hola? Hola, sí, no están en sus preocupaciones inmediatas. Exactamente. Con lo cual, se corren a veces riesgos que yo creo que lo rescatable del discurso de la presidenta es que ella es de correr muchos riesgos en este sentido. No es tribunera. Ahora, lo cual no quita que para mí todos estos temas, con sus relativas importancias, a ver, nadie va a negar que la investigación del atentado más importante que tuvo la República Argentina no tiene una importancia cabal para todos nosotros como ciudadanos. Sin embargo, esto no quiere decir, quizá ameritaría otro tipo de análisis y de reflexiones, no quiere decir que esta importancia sea reconocida como tal por las mayorías. Entonces, yo creo que de algún modo el discurso de la presidenta no fue tribunero, no fue demagógico, siempre por supuesto que es más bonito y más fácil y más sencillo, si vos querés, abordar determinados temas, determinados tópicos que te van a dar más rating, por decirlo de algún modo. Es curioso porque de alguna forma lo que estás diciendo es que no fue un discurso populista, por ponerlo, digamos, en términos. Es que en realidad, una de las grandes paradojas que yo creo que asistimos, sobre todo en el debate mediático, ¿no? Esta cuestión de que el gobierno es un gobierno populista y bla, bla, bla, que no respeta la República y toda una serie de frases hechas que escuchamos sobre todo en voces de la oposición y en voces de quienes comandan a la oposición, que son los grandes medios concentrados en nuestro país. Al contrario de eso, yo creo que este gobierno y especialmente Cristina Fernández de Kirchner es muy institucionalista. Ahora bien, ser institucionalista en el sentido común del poder es simplemente no tocar nada, dejar todo como está, dejar que los poderes concentrados sigan siendo poderes concentrados, que los jueces que reciben en su despacho a los poderosos y nunca le ven la cara a un tipo que es pobre, no cambien nunca, etcétera, etcétera, etcétera. A mi modo de ver, este gobierno es profundamente institucionalista a la hora de modificar ciertas instituciones. Lo cual, por supuesto, siempre encarna, del otro lado, una férrea oposición. No lo podemos negar. Abelardo, ¿qué tal? Te habla Nicolás. Lo que yo que estaba observando, en tanto en la discusión post-discurso, estamos hablando de a quién le llega, digamos, el ciudadano de a pie, como diría Weinfeld quizás en sus columnas. Mucha de la discusión es mucho de microclima, nos metemos en actitudes, mensajes, pero realmente el mensaje después de 4 horas, ¿qué es lo que después se puede comentar, lo que realmente influye en el día a día, más allá de lo que podemos hablar nosotros dentro de un microclima, digamos, mediático, periodístico? Uh-huh. Bueno, es que realmente estos discursos, cualquier discurso, no, creo que nos engañaríamos si pensamos que cualquiera de estos discursos institucionales tienen o pueden generar un atractivo popular, es absolutamente relativo. Más aún, con un estilo de comunicación de este gobierno donde la presidenta cotidianamente habla. Porque si nosotros hemos tenido experiencias de otros presidentes, por supuesto de cada vez más lejanos en la historia, que sus apariciones públicas eran contadas con los dedos de una mano. Entonces, cuando hablaba el presidente, bueno, se detenía el país a escucharlo. Cristina habla todos los días. o casi todos los días. Con lo cual, lo que efectivamente puede llegar a impactar popularmente tiene sus riesgos y sus limitaciones. Bien, entonces será tema para hablar, tratar otro día cuáles son, digamos, más allá de lo discursivo, los temas o los ejes que efectivamente forman parte parte central de la política de este gobierno, aunque no hayan sido anunciados, digamos, aunque no hayan sido hablados. Abelardo, te agradecemos muchísimo la participación. Esperamos escuchar tu voz pronto de nuevo aquí, siguiendo con estos análisis y esta forma de desmenuzar un poco las noticias desde otro punto de vista, desde una mirada más lateral, si se quiere. Cuando quieran, será un gusto, como buenísimo. Siempre. Un abrazo grande.